Pero es que economía va grande. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bueno, estimados auditores de Econo Nuestras, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al último programa de septiembre de este año 2014. Creo que ya estamos acercándonos al 120 capítulo de este programa de Economía Política emitido desde la sala Clotario Blest, y eso siempre nos remite a saludar a DJ Clotario, quien nos acompaña ahí desde los controles y quien le agradecemos desde ya, como siempre, su labor ahí bien fiel aquí al programa. Como les decía, estamos por empezar octubre. Ya la semana pasada hacíamos este respectivo saludo a la primavera y les tenemos un programa especial. Es prácticamente un regalo para nosotros, un privilegio, pero para ustedes queremos que sea como un obsequio. Hace tiempo queríamos contactar a la gente de Bicicultura, el Centro de Bicicultura, y hoy día tenemos el honor de estar en comunicación con ellos, específicamente con Amarilis, que va a ser nuestra entrevista el día de hoy. ¿Cómo estás, Amarilis? Muy bien, arriba el ánimo y buena onda. Bueno, arriba el ánimo para ti, Amarilis. Amarilis iba a venir originalmente físicamente acá, pero está en reposo, así que estamos probando esta entrevista por teléfono. Así que desde acá te mandamos mucho ánimo también a ti, Amarilis, para que te mejores ahí pronto. Bueno, gracias, muchas gracias. Como les decía, bueno, efectivamente en el programa del día de hoy vamos a hablar el tema de la bicicleta. Eso que puede sonar tan simplista porque al menos verbalmente, nosotros al menos queremos partir diciendo que de hecho DJ Clotario se da su trabajo en bicicleta ahí a la fábrica siempre. Yo, que trabajo un poco más aburguesadamente, también me voy en bicicleta a mi lugar, a mi pega, a mi lugar de trabajo, pero siempre ha sido la ciudad un tema aquí en Econo Nuestras, principalmente porque la bicicleta está, digo, en contexto, enmarcada dentro de todo lo que es la construcción de la ciudad, y también responde una de las preguntas de para qué está hecha la ciudad. De hecho, hace poco leí por ahí que las vías, y no sé qué piensas tú, Amarilis, pero las vías dejaron de ser lugares de encuentro y pasaron a ser lugares de paso. Y se impuso la velocidad y se despejó el camino a otros medios de transporte. Nos olvidamos del ciudadano y la ciudad finalmente está hecha para máquinas. ¿Qué piensas tú de eso, Amarilis? Mira, creo que es un poco peor que eso incluso. Porque si fuera un espacio de paso y ese paso fuera grato y fuera un viaje democrático en igualdad de condiciones para todas las personas que habitamos esta ciudad, sería todavía aceptable, aunque evidentemente faltaría esa dimensión del encuentro, del estar, ¿no?, que ha tenido siempre la calle, en donde la gente mayor podía salir, poner sus sillas en la vereda y observar a los demás, y era un lugar de juego de niños y de encuentro de adultos. Pero ahora, más encima, se ha transformado en una especie de espacio de selva, espacio de enfrentamiento, y tenemos que el espacio público más violento de nuestra cotidianidad es justamente el espacio vial, las calles y avenidas de nuestras ciudades en el horario punta, que es un horario además que se va alargando y alargando, que empezó en media hora y ya tenemos horario punta de más de 2 horas. Exactamente, de hecho, cuando mencionas el tema de la calle o de la vial, responde a un símbolo bastante fuerte, desde que es la forma de conectividad que tiene la ciudad, es como también son lugares donde se realizan, por ejemplo, manifestaciones públicas, de reclamo, así como los primeros martes también se hacen estas grandes cicletadas ahí juntas en Plaza Italia, que en la capital al menos, la calle es un símbolo efectivo de la ciudad, pero poco eficiente al parecer para lo que es la circulación de vehículos a tracción humana, ¿no? Así es. Bueno, la bicicleta es un vehículo incluso anterior al automóvil, pero que se vio relegado por el avance del automóvil y los intereses económicos que había detrás de producir automóviles y que llevaron a producir vías, justamente masivamente para que pudieran circular a alta velocidad para esa época, ¿no? Los automóviles. Pero este es un fenómeno bastante reciente, aunque por supuesto quienes nacimos ya con automóviles nos damos cuenta, pareciera que fuera de toda la vida, ¿no? Claro. Pero no es así, es un fenómeno de los últimos 100 años, el gran tema del automóvil, que se ha ido apoderando de las ciudades y no nos damos cuenta, pero vivimos una especie de Matrix, de ciencia ficción, de terror, como totalmente aceptado además por todos, te fijas, como que fuera natural que el 70% del espacio público tengamos que cedérselo a vehículos motorizados y el resto de las personas que realizan el 75% de los viajes, que son los viajes peatonales, los viajes de transporte público, y en bicicleta, patines, patinetas, en fin, todo eso junto tenga que recluirse en ese otro pequeño espacio y ceder toda la ciudad a la velocidad, al ruido, al frenesí de un tempo que ya ha terminado por deshumanizar nuestras ciudades, por despoblarlas, por hacerlas espacios mucho más agresivos y menos atractivos para la gente, ¿no? No dan ganas de salir a la calle. Exacto, comparto el diagnóstico. Vamos a seguir hablando justamente de no solo de hacer un diagnóstico crítico de cómo la ciudad, digamos, se deshumaniza, como dijiste tú, sino también creo que hacer también un diagnóstico de cómo es la situación en general, de tanto de los ciclistas como del uso de la bicicleta, o sea, del usuario de la bicicleta, como también en la infraestructura aquí aplicada a este territorio de Chile. Pero antes, Amarilis, creo que me salté una parte fundamental, que es presentar al Centro de Bicicultura. Así que me gustaría que para nuestros auditores nos contaras un poco de qué se trata esta iniciativa, que ya, si mal no me equivoco, unos 7 años, ¿no? Exactamente, 7 años, 8 años llevamos ya en esta verdadera cruzada. Bueno, nosotros somos un grupo de ciudadanos que tenemos un fuerte sentido social, un compromiso social muy fuerte que nos impide ocuparnos de otras cosas y nos lleva siempre a este tipo de causas, y que hemos encontrado en la bicicleta y hemos identificado un instrumento de cambio muy poderoso, un instrumento de cambio cultural, de cambio epocal. Entonces la propuesta de bicicultura incluso va mucho más allá de la bicicleta, es una propuesta integradora, democratizadora y humanizadora, es una propuesta que piensa desde el ser humano, desde la posibilidad maravillosa que tiene el ser humano de autotransportarse, de hacer distancias mayores y menores con su propia energía, y energía que puede ser potenciada por ciertas máquinas, pero que no necesariamente necesitan de energías exógenas, de fuera de su cuerpo, para moverlas, para activarlas. Y bueno, para nosotros la energía humana debiera ser reconocida, esa es nuestra propuesta, que sea reconocida como una fuente energética y como una fuente energética fundamental en transporte para poder incorporarla a la plataforma de energías renovables no convencionales y por lo tanto poder transformar el fomento del uso de la bicicleta, del triciclo, del bicitaxi, del patín, de la patineta, etcétera, poder transformarlas en una política de Estado, en una política pública, con inversión, con programa, con una institucionalidad que se encargue de promoverla a nivel nacional, regional, local, comunal, etcétera, tal como sucede y sucedió y está sucediendo en muchas ciudades y muchos países del mundo, en donde han identificado a la bicicleta como un instrumento muy poderoso de inclusión social, de favorecer el acceso de todo el mundo, el acceso universal a los bienes de la ciudad, y además todas las bondades de tipo ambiental que tiene la bicicleta en un momento de crisis feroz que se está enfrentando la humanidad al destruir el único planeta en que vive. Exacto. Al respecto de la bicicleta, como mencionabas tú, como cualquier de estos medios transporte por tracción humana, digamos, tú hablabas de su cualidad transformadora y también mencionaste recién lo del carácter inclusivo. ¿Podríamos ahondar un poquito más en eso, Marilis? Mira, si tú piensas que una familia de llamada clase media, promedio, media baja en Chile, trabajando, endeudándose con gran sacrificio, logra comprarse un auto, de cualquier manera tú estás ante un fenómeno que, bueno, es un auto y son varios miembros de la familia. Normalmente las mujeres, los jóvenes y absolutamente los niños y la gente de más edad queda fuera de esa posibilidad masivamente. Fuera de eso, los vehículos motorizados son la forma menos eficiente de moverse hoy en ciudad porque ocupa mucho más espacio por la velocidad que tiene que desarrollar y por el volumen que ocupa para transportar a una sola persona, por la energía que consume, por las externalidades negativas que tiene sobre la contaminación, el ruido, la congestión, etcétera, hacen que esa sea una forma que ya no es posible pensar de que, bueno, mejoran las condiciones económicas de la gente, ya no va a haber uno, sino dos, sino tres, sino cuatro autos en una misma familia y vamos echándole para adelante comprando más y más autos y botando casas y botando barrios enteros por poder construir autopistas más anchas y más anchas. O sea, esa línea de desarrollo ya no es viable a los niveles de concentración de población, a los niveles de urbanización que se han producido en el último siglo. Entonces, y están los temas de contaminación ambiental. Yo creo que ya no se requiere ser especialista para entender que el clima se volvió loco, que estamos afectados por ondas de calor, de frío, por una serie de fenómenos naturales que las personas religiosas lo asocian con el final del mundo, etcétera, etcétera, porque realmente estamos ante una situación de crisis global climática. Ahora, si más encima a eso le sumas todos los problemas derivados del petróleo, de la extracción del petróleo, de la escasez, de las guerras por el petróleo, toda la política internacional que se mueve en torno al petróleo y que define la vida de todos nosotros, entonces es imperativo hacer un esfuerzo por establecer una distancia y una autonomía del auto, incluso las personas que lo tienen, que lo poseen, no usarlo para todo. Hay viajes que son de mayores distancias o donde uno tiene que ir con más personas o tiene que acarrear cosas de mayor peso. Bueno, fantástico poder hacerlos en un vehículo motorizado, pero hay una serie de viajes que son más cortos que, organizándonos de otra manera, podemos hacer calzar tiempos de manera de insertar caminata, bicicleta, otro tipo de medios, ya sea para una parte del viaje o para el viaje completo. Tal vez no todos los viajes, algunos de ellos, pero empezar a organizar nuestras vidas de forma más consciente, en donde tratemos de prescindir del auto. Es fundamental hacerlo. Además, es un país que no produce petróleo, que importa el petróleo. Entonces, si tú sumas todas estas cosas, no solamente tienes un panorama de mucho mejor calidad de vida para todos, sino que además de una mayor igualdad de acceso. El costo que tú tienes todos los días, un ciclista ahorra alrededor de 400 pesos solamente comparándonos con la persona que se mueve en auto, viendo los temas de combustible, de estacionamiento, de seguros, de patente y además de salud. Porque las personas, por ejemplo, en este momento yo tuve un pequeñísimo accidente automovilístico manejando, conduciendo una bicicleta. Y claro, probablemente este pequeño topón en otra persona habría terminado en una fractura. Y se asombran de que teniendo la edad que yo tengo, yo no me fracture. Yo generalmente, mis huesos están súper bien, ¿te fijas? ¿Por qué? Porque desde hace 10 años que fundamentalmente me muevo en bicicleta. Sí, ¿verdad? Lo de los beneficios, eso es como... los economistas les gusta hablar de eso respecto a externalidades positivas que acarrea el uso mismo de la bicicleta. Yo creo que, imagino que ustedes, especialmente con la explosión que ha habido entre el número de ciclistas que se puede apreciar en la ciudad, y no me refiero solamente a Santiago, hay bastantes diferentes tipos de usuarios, algunos que lo usan para hacer deporte, otros de manera... recreativa, y otros que lo usan para ir a su lugar de trabajo. Pues yo creo que, tal como dices tú, los beneficios que acarrea son compartidos por todos. Te voy a Marilis en este contacto telefónico que estamos haciendo, para aquellos que nos están escuchando, Marilis del Centro de Bicicultura, para que revisen. ¿Cuál es la página web de Bicicultura, Marilis? Bicicultura.cl, bici de bicicleta con B larga, bicicultura.cl. Bicicultura.cl, para aquellos que nos están escuchando pueden revisar ahí, porque vamos a ir con nuestra primera canción. De verdad, y te lo confieso, Marila, hace mucho tiempo quería poner esta canción aquí en la radio, y creo que el día de hoy viene perfecto. Esta es de Freddy Turbina. Yo creo que todas las veces que te han entrevistado, me da la impresión que de todas las veces que te han entrevistado la han puesto, pero no importa. Vamos con... No, es encantadora, ¿no? Encantadora. Vamos a ir con Equilibrio Espiritual. Es el título ya... Buenísimo. Sí, buenísimo, ¿no es cierto? Y a mí también me recuerda cuando no quería sacarle las rueditas, chica, porque me daba miedo, pero bueno, ¿quién lo diría? Vamos entonces... No, pasamos por eso. Genial. Las vivencias ahí de uno en bicicleta. Vamos con Freddy Turbina. Esto saben ustedes, de 31 minutos. No paso el dato, te ven, a mí no me financia, pero... Vuelve al aire este programa de paso, así que estamos como... Siempre se dan esas coincidencias aquí en el programa. Vamos con esta canción que es Equilibrio Espiritual. Sí, hoy es un día muy especial. Porque en la mañana le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta. Organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volvemos nuevamente aquí en Econo Nuestra. Les decía que desde el bloque anterior empezamos nuestra entrevista con Amarilis, quien está aquí en el teléfono respondiendo nuestras inquietudes, nuestras curiosidades en torno a todo el mundo de la bicicleta, pero una perspectiva, teorizando esta práctica, digamos, tan cotidiana para tanto trabajador aquí en este territorio llamado Chile, bueno, y en el mundo, ¿no? Una de las iniciativas que ha estado, que ha respaldado constantemente Bicicultura es el Día Mundial Sin Autos, y en particular, dada la contingencia, y créannos que no fue esa solo la razón para tener este programa enfocado en el uso de la bicicleta como un medio transformador, como decía Marilis en el bloque anterior. Pero se nos dio súper bien en la coyuntura, porque el Día Mundial Sin Autos lo conmemoraron ustedes el día lunes, ¿no es cierto, Amarilis? El lunes pasado. Sí, el 22 de septiembre se celebra en el mundo entero. No es una fecha muy propicia para Chile, y bueno, ojalá podamos algún día hacer un Día Nacional Sin Autos, como es, por ejemplo, en Colombia, que por plebiscito popular se determinó que hubiese un Día Nacional Sin Autos, en donde la población entera de todo el país se desplaza en transporte público, a pie y en bicicleta fundamentalmente, y todos se programan y hacen ese esfuerzo. Los lugares de trabajo propician que haya estacionamientos para quienes llegan, etcétera. Hay una serie de facilidades como para que la gente pueda moverse de esa manera. Y en el caso del Día Mundial Sin Autos, ¿cómo lo conmemoran ustedes acá, Marilis? Durante los últimos 5 años nosotros nos hemos hecho cargo un poco de la coordinación, de la producción del evento central acá en Santiago de Chile, y de propiciar a través de bicicultura.cl la difusión de todas las actividades que se hacen en regiones. Hay muchos grupos, organizaciones y clubes que hacen cosas en regiones en esta fecha. Y además hay algunas empresas que se pliegan con sus trabajadores también a ello, pero es algo que va a tomar mucho tiempo establecerlo como algo más firme, a no ser que ocurra una maravilla y alguna autoridad política tome esto seriamente y lo vea en ella una oportunidad para un experimento, una experiencia de transformación colectiva por un día, un evento de cambio efímero que deja un precedente y que la gente puede decir, mira, cómo es una ciudad en donde disminuyen los autos, cuánto baja el ruido, cuánto mejor ambiente hubo, esto de que la gente se ponga de acuerdo para ir juntos hasta determinados puntos en auto de repente, que los buses y el transporte público ponga más máquinas a trabajar ese día, en fin. En las distintas ciudades se da de distinta manera. Nosotros hemos organizado un evento de un día, bicicletadas, y este año lo centramos en un tema que realmente creemos nosotros que tiene una oportunidad en este momento en Chile, y que es, para a nuestro juicio, el tema central, que es el tema de cambiar una ley de tránsito que es arbitraria, es excluyente, es discriminadora, antidemocrática y tiene visos de inconstitucionalidad, porque asimila y iguala a diferentes. Les aplica el mismo estatuto jurídico, es decir, dice que la bicicleta y un auto, un camión, un bus oruga son iguales, tienen que comportarse de la misma manera y reciben multa por la misma forma de circular. Entonces, tú tienes que que hoy día un ciclista debiera irse por la mitad de la pista, porque si acepta que se le ponga un vehículo motorizado que lo pase por el lado y que lo vaya corriendo hacia la derecha, digamos, y te arrimas a la derecha, tú lo que estás haciendo al permitir que los autos circulen a tu lado, a la izquierda, es que eso sea interpretado como que tú los vas adelantando por la derecha. Es una interpretación obviamente arbitraria, absurda, injusta, pero es la que hay, y desgraciadamente esa es una de las razones por las que los ciclistas jamás ganan un juicio. Nosotros tenemos un precedente tremendamente aleccionador, que es el caso de una estudiante que iba en ciclovía y cruzó con verde, es más, esperó hasta que le diera luz verde, cruzó y se encontró con un bus de Transantiago que cruzaba en segunda pista mirando y echando carrera con el otro, y que la arrolló, y después de eso en todas las instancias a ella fallaron en contra de ella, y finalmente se logró una familia maravillosa que se movió no sabes cuánto, con una compañeros de universidad, con toda la gente de su entorno que se movió y hizo, y a través de las redes sociales, nosotros también participamos, en fin, logramos entre todos, diría yo, las voces de hacer que ese juez fallara en forma sensata simplemente, y creara una figura de que esta ciclista era una peatona con ruedas y tenía derecho de haber cruzado con luz verde en cebra, porque de otra manera habría ninguna de las operaciones que pudo hacerse, que felizmente está súper bien y ahora habrían sido posibles si no hubiese habido todo ese movimiento, porque la interpretación de la ley siempre es contra el ciclista. ¿Y eso tú crees que en particular, bueno, tenemos que ponerlo más en contexto? El Día Mundial Sin Auto del día lunes, se anunciaron algunos cambios. ¿Qué piensas tú de esos cambios? Hagamos un poco qué es lo que se propuso ahí por parte de la autoridad, y cuál es la perspectiva de usted justamente. Creo que grafica muy bien el ejemplo que estabas poniendo recién, en una perspectiva ya más humana de un hecho puntual. ¿Qué cambios se quieren propiciar desde la autoridad, y qué visión tienen ustedes, tanto los pros y los contras de lo que se anunció? Lo que nosotros queremos evitar es que cada persona que tenga un problema en el tránsito tenga que recurrir a todas estas manifestaciones y todas estas cosas para hacer justicia. Nosotros necesitamos que la ley de tránsito sea una ley que establezca que la bicicleta es un vehículo, pero es un vehículo diferente, diferente del auto, diferente por un lado por su vulnerabilidad, porque en la bicicleta la carrocería es el cuerpo humano y el motor el corazón, es un vehículo de sangre, un vehículo vivo la bicicleta, por lo tanto es en la escala de la vulnerabilidad, es el vehículo más vulnerable en las vías y debe ser protegido por una legislación explícita que obligue al fuerte a limitar su velocidad, a limitar su poder, y le haga un espacio claro, normado, conocido por todos, establecido claramente en la ley. Y eso hemos trabajado con el Ministerio de Transporte, con la subsecretaría, con el subsecretario Bowen, una propuesta que es como un paquete de modificaciones que se pueden hacer rápidamente a la ley de tránsito y que permitirían mejorar considerablemente la situación del ciclista en las vías, incorporarlo al tránsito, pero de una forma en que esté, como te digo, claro su situación. Y eso se haría, el Ministerio lo anunció ahora el 22 de septiembre, Día Mundial Sin Auto, como una reforma que viene, va a estar sometida a participación ciudadana, un proceso en que la gente va a poder opinar en la página web del ministerio, y nosotros a nuestra vez estamos preparando también una campaña ciudadana para hacer que la gente se entere del tema, tome conciencia del problema, se manifieste, de manera que este proyecto de ley pueda transformarse en una ley en el más breve plazo posible y consigamos el apoyo de todos los sectores y de todo el mundo para que la bicicleta no tenga que seguir esperando 100 años más para poder tener pista en las calles, especial, segregada y todo lo demás, sino que ya ahora en el tránsito, circulando en paralelo con los vehículos motorizados, pueda hacerlo de manera segura, de la manera normada, a formalizar la presencia de la bicicleta en el tránsito. Y creemos que con eso vamos a lograr que mucha más gente se atreva, se decida a subirse a la bicicleta, y así vamos a tener un peso aún mayor como para luego poder hacer una ley de movilidad y no ley de transporte, es decir, una ley en donde realmente prime el ser humano y no la máquina, y veamos primero que nada cómo hacer de que los peatones, los abuelos, las niñas y los niños puedan circular por nuestras calles de forma autónoma y sin tener que estar siempre en el terror de que las va a arrollar un vehículo motorizado. Al respecto, yo estaba revisando ahí en Bicicultura, justamente, la última noticia, de hecho, también me la hiciste llegar tú, de hecho, por mail, que tenía que ver con el Día Mundial Sin Auto, y mencionan alguna de las medidas en esta especie de agenda corta que estaba proponiendo el gobierno, como por ejemplo la disminución de la velocidad máxima urbana, que de hecho, si mal no recuerdo, en el gobierno anterior había aumentado en 10 kilómetros por hora, y ahora se estaba pidiendo bajarla. Mira, esto fue aumentado el 2002, en una movida flash, así súper rápida. La entonces senadora Matei propuso este cambio y lo aprobaron rápidamente, porque justamente era el periodo en que se estaba discutiendo sobre si se mantenía el Parlamento en Valparaíso, si se volvía acá. Entonces los diputados, la prensa empezó a seguir a los parlamentarios y a demostrar que excedían la velocidad cuando salían a Valparaíso y que no los parteaban y qué sé yo. Entonces con eso lo sensibilizaron a todos, estaban todos molestos y listo, y votaron a favor contra la opinión del Ministerio de Transporte y de todo el mundo, y subieron de 50 a 60 la velocidad máxima en zona urbana para vehículos particulares, vehículos livianos, y de 40 a 50 para vehículos pesados, buses, etcétera. Ahora, estas son velocidades insólitamente altas para ciudad, eran entre normal y alto antes, y ahora son de las más altas del mundo. Entonces, fuera de eso, hay que considerar de que la mayor parte de las ciudades tienen más o menos un tercio a dos tercios de su superficie en zonas de tráfico calmado, que se llama, o sea, todos los barrios, todos los sectores donde hay hospitales, donde hay escuelas, todas esas calles, los centros comerciales, los lugares donde hay más tráfico peatonal, todo eso son zona 20 o zona 30, en todo el mundo, te estoy hablando de las ciudades desarrolladas, digamos, claro, de Europa fundamentalmente. Y en cambio, acá en Chile se optó por una medida que iba totalmente en contra de esta tendencia mundial y de todos los estudios de seguridad vial que hay. Entonces, lo que buscamos es al menos volver a la velocidad que había antes, y nosotros queremos ir más allá y hacer de que las calles, que hay una tipología de calles según su ancho y según la cantidad de flujo que hay en ellas. Entonces, para aquellas calles que son consideradas vecinales, que son de barrio, nosotros querríamos que por defecto, digamos, esas calles fuesen de tráfico calmado de 20, 30 kilómetros por hora, de manera que los niños puedan volver a salir y la gente se atreva a hacer más vida afuera. Pero bueno, eso va a venir, por lo menos en este proyecto corto, en esta agenda corta, lo que va a venir es la facultad entregada a los municipios para que hagan esa disminución, porque hoy día eso no es posible hacerlo para un municipio. En este momento tenemos a Providencia, a las municipalidades de Providencia y de Santiago, de la Florida, con programas en donde quieren bajar la velocidad y hacer zonas 30, y están teniendo que pelear con una serie de informes, estudios, evaluaciones que tienen que entregar para demostrar que esta calle en el tramo de tal a tal ha tenido no sé cuántos accidentes y les autoricen a bajar la velocidad para ese tramo de esa calle, y es un lío interminable. O sea, si tú quieres realmente hacer algo que se note, que tenga una repercusión clara, es importante hacerla en una forma más generalizada. Tú entenderás que el tránsito, las vías, son un espacio que debiera tener un tratamiento universal, en donde tú te cambias de barrio, pases de un límite de comuna a otra y sigas teniendo las mismas normas del juego, porque si no se transforma en un permanente tener que poner carteles y señalética de todo tipo para estar avisando de que ahora de aquí para adelante es de a 30 y después límite de comuna y de aquí para adelante es de 50, y, en fin. Entonces, toda esa locura tú la resuelves, si es que resuelves las cosas por una legislación adecuada, ¿ah? Y eso es lo que nosotros querríamos lograr, pero como dices tú, tenemos un acuerdo de aquellas cosas que sería rápido de implementar, fácil, relativamente de consenso general, y que nos permitan entonces avanzar en esta agenda corta para luego, con más gente aún, poder aspirar a una nueva distribución del espacio público más democrática, a velocidades realmente coherentes con la protección de la vida humana y a otro intercambio en el espacio público de las personas. Bueno, estamos conversando, para que nos estén sumando, estamos conversando con Amarili, fundadora del Centro de Bicicultura, y pueden revisar www.bicicultura.cl, y justamente estamos hablando de los anuncios que se hicieron el Día Mundial Sin Auto, el día lunes, respecto a modificación a la ley de tránsito. A la vuelta de esta canción, porque vamos a ir a la canción, Amarilis, que voy a aprovechar de dedicársela a alguien que me ayudó a hacer el contacto y de tener esta oportunidad, este privilegio de estarte entrevistando, que es Evelyn Campos, ya que estamos hablando de leyes, justamente ella también es abogada, así que para la compañera también, para ustedes dos le vamos a dedicar esta canción, y a la hija de Evelyn también, a la Cata, que es una de las campeonas, no me acuerdo en qué, pero es velocidad, si mal no recuerdo, justamente en la bicicleta. Así estamos, hoy ya estamos rodeados de ruedas y pedales. Así que vamos con esta canción de Queen, que se llama Bicycle Race. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like. Say Royce, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't. Tiene que quedar hasta terminar la pega. Yo te voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Cómo sabes tú? La CGT me informó. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, volvemos con esta entrevista que estamos haciendo aquí a Marilis, que es fundadora de Bicicultura, para que revisen ahí el centro de bicicultura, repetimos, bicicultura.cl. Y bueno, recién estábamos escuchando Bicycle Race porque obviamente pusimos música acorde a este programa. Y estaba dedicado a Evelyn, que nos ayudó a contactar a estos lujosos invitados que tenemos el día de hoy. Lujoso me refiero porque es un privilegio en realidad estar en este contacto con Amarilis a través del teléfono. Y te quería preguntar, Amarilis, había estado tratando de buscar algunos datos. Justamente casi todo respalda el hecho de que el número de usuarios de la bicicleta en Chile ha aumentado constantemente en los últimos 10 años a tasas altas. Yo no me acuerdo muy bien, pero creo que era sobre el 10% todos los años. Si es que tienes el dato, te lo quería preguntar y si... Mira, se están haciendo mediciones. Hay 7 puntos de las ciudades donde se han hecho mediciones sistemáticamente en varias épocas del año, y en horario laboral, en horario punta, en horario de fin de semana, etcétera. Y de ahí se toman esos datos, se ve el crecimiento y se infiere del crecimiento que se está teniendo. ¿Eh? No hay una medición así general desde el año 2006. Ah, yeah. Pero lo que se sabe es que el crecimiento en ciclovía que está teniendo la bicicleta va entre el 20 y el 26% anual. ¿Eso sería para Santiago o puede ser extrapolado al resto de Chile también? Se han medido en los 7 años son mediciones en Santiago. Pero ya se está midiendo también en regiones, en varias ciudades de regiones. Y hace poco fue anunciado los nuevos estándares que deben cumplir las ciclovías. Primera vez que un gobierno empieza a preocuparse de la calidad de la ciclovía, no solamente de los kilómetros, como ha sido hasta ahora. Y ahora esas ciclovías deben cumplir con un estándar para poder llamarse ciclovías. Y no van a ser más obligatorias aquellas que no cumplan el estándar, obligatorias en el uso, me refiero. Sí, sí. Porque tú ves que en muchas calles en donde han puesto ciclovías, en la gente que toda la vida se ha movido en bicicleta, el trabajador típico que toda la vida se ha movido en bicicleta, opta por irse por la calle, continúa yéndose por la calle y no por la ciclovía, porque en realidad... muchas de estas ciclovías, lamentablemente, han sido construidas de manera que te alargan el tiempo de viaje, porque te hacen entrar y salir en cada entrada de auto, en cada esquina, te meten para adentro, te sacan de nuevo. No tienen continuidad, no tienen continuidad en los cruces, es decir, de un lado a otro de la calle no tienes cómo pasar, teóricamente y en la práctica, porque no tienes preferencia en ningún momento, es decir, aunque tengas verde, no puedes cruzar al otro lado a menos que te bajes, te transformes en peatón y sigas tu camino y luego te vuelvas a subir y convertir en ciclista, en fin. Entonces, hay una serie de situaciones que son abordadas por estas siete criterios de poder llamarse ciclovía, y entre ellas está el del monitorear el flujo, porque es fundamental saber cuánta gente se está moviendo y a tiempo poder tomar medidas de ensanchamiento, por ejemplo, de esas pistas. Nosotros tenemos que en Dinamarca, en Copenhague, por ejemplo, el gobierno se plantea pasar del 33% de los viajes al 51%, y lo que hace es aumentar el Fondo Nacional de la Bicicleta, entregar recursos a los programas, y luego aumentan las pistas para la bicicleta, es decir, en las vías principales, en todas las vías principales ellos tienen sistemas de ciclovías conectadas. Las vías chicas no. En las vías chicas, en la vía completa, el ciclista tiene prioridad. En las vías, como te digo, más frecuentadas, en esas construyen ciclovías que generalmente son pintadas, son en un mismo forma para la ciudad completa, y allí van poniendo más pistas. Segunda pista, para que haya una de tráfico lento, en donde van las mamás con los hijos, van la gente, los trabajadores que llevan instrumentos, que llevan herramientas, que llevan peso, o simplemente la gente que se va desayunando en la bicicleta, porque todos usan canastito y toman desayuno montado en la bicicleta. Y en la segunda pista ya va la gente que va un poco más rápido, y la tercera pista ahora es una pista de adelantamiento. Entonces ya estar en un programa de construcción de tercera pista. Esas cosas son posibles si tú desde el inicio comienzas a monitorear y empiezas a ver qué es lo que está pasando. Esas son cosas que en el caso de la bici es muy importante, porque como la bicicleta es menuda, sigilosa, silenciosa, pasa casi desapercibida. Yo te digo que cuando tú dices que hoy día solo en la región metropolitana se están resolviendo 1 millón de viajes día, a la gente que no está metida en las cifras, que no conoce muy muy de cerca los temas, les parece así como una barbaridad, o sea, una brutalidad de viaje, imposible, y cómo y dónde, porque resulta que una parte importante de esos viajes se están resolviendo por vereda. Los nuevos ciclistas prueban primero en la vereda, y solamente cuando la gente ya se siente así como muy acostumbrada con la bicicleta, muy muy en confianza, empieza a bajarse a la calle, y de a poco tiene que ir acostumbrándose al ruido de los autos, al viento que desplazan, a cómo succionan el aire cuando pasan al lado tuyo a gran velocidad, etcétera. Y eso es un proceso, nosotros decimos que hay que operarse los nervios hoy día para poder circular en la calle. Claro, después te das cuenta que es mucho más fácil que moverse en ciclovías complicadas, llenas de zigzag, de altos y bajos. Es mucho más descansado moverse en la calle que moverse en vereda, pero sin duda es más seguro lo otro, porque los accidentes al menos son de menor gravedad. Los accidentes en la calle normalmente son accidentes mucho más fuertes que aquellos que se dan en las propias intersecciones de las ciclovías, porque la gente va a otras velocidades. Los autos van doblando, van entrando a una intersección, van a otra velocidad, y también las bicicletas. Entonces, ahí hay una diferencia en la gravedad del resultado de una colisión, ¿no? de un choque o de un arrollamiento. Nosotros usamos la palabra arrollamiento, nos parece que se puede hablar de colisión y de choque entre dos iguales, pero no entre un elefante y una mariposa, ¿te fijas? O sea, ahí hay que ser cuidadosos también en el lenguaje. Tú hablabas recién justamente de los accidentes. Muchos ya nos hemos acostumbrado a ver estas bici animitas, estas bicicletas blancas acompañadas de flores en algunas esquinas. Entonces, es un paisaje lamentable, y que igual nos lleva a hacer como un diagnóstico bastante negativo. Y te voy a hacer una pregunta también negativa. ¿Qué crees que estamos peor, en infraestructura o en educación vial? En legislación es lejos el punto que está peor, porque educar tú puedes cuando hay reglas claras. Hoy día para nosotros, imagínate el nombre nuestro, la organización se llama Bicicultura, entonces se espera que nosotros eduquemos, y desgraciadamente no. Cuando nos invitan a dar charlas en los distintos lugares, nosotros tenemos que partir por decir que el escenario es adverso, que está estamos en un escenario normado, totalmente normado, ¿verdad? Porque la ley de tránsito se mete en todo. Pues en ese escenario normado la bicicleta sobra, la bicicleta no está contemplada, se introdujeron unos pocos artículos que dicen que tú tienes que usar esto, tienes que usar esto otro, tienes que reforzarte aquí y allá, pero realmente la ley completa no está pensada desde la bicicleta, está pensada desde dos dimensiones que son el peatón y el vehículo motorizado de cuatro ruedas. Las motos también sobran, ¿entiendes? Sí. Realmente no tenemos hoy una ley que piense la movilidad como un fenómeno, como una necesidad de los seres humanos, y que independiente del modo en que resuelvan esa necesidad, todos tenemos derecho a satisfacerla, ¿ah? Y que hay algunos modos de satisfacerla que son socialmente más deseables que otros, ambientalmente más beneficiosos que otros, y que los énfasis tienen que estar dados por ese tipo de criterios y las prioridades tienen que estar dadas por ese tipo de criterios y no por el criterio de cuál es el que necesita más pista para moverse y a hacerlo a una velocidad mayor. Entonces, bueno, caminando hacia allá es este plan de reforma, de agenda corta y de agenda larga, pero definitivamente la nuestra es una lucha por la democratización y la humanización de la ciudad y por volver a tener espacios de convivencia y espacios en donde podamos comunicarnos de otra manera. Tú cuando vas en una bicicleta, cualquier persona que te reconoce, primero te pueden reconocer, segundo pueden pegar un grito y llamarte por tu nombre y tú lo vas a escuchar y vas a poder parar, eres un ser accesible a los demás y genera una serie de maravillas, porque para nosotros la bicicleta es un medio además generador de conciencia ecológica y también de ciudadanía. Genera ciudadanos porque genera personas que van conociendo su entorno y van comprometiéndose con su entorno. Y en el caso de la población joven o la población trabajadora de nuestro país, es además un medio que le permite acceder al espacio público, que es el único espacio en donde teóricamente al menos podemos relacionarnos de igual un gerente y un trabajador. Es decir, en el espacio público no están presentes las diferencias, y si nosotros podemos relacionarnos a un tempo más humano y acceder a las posibilidades de estudio, de cultura, de recreación que ofrecen hoy todas las grandes ciudades, las pequeñas ciudades, los barrios, vamos a poder tener gente, ciudadanos, personas con un acceso más igualitario y por lo tanto con más posibilidades de cambiar el rayado de cancha inicial en el que uno nace y del que no es responsable. Exacto, igual en el fondo, Amarilí, nos estás dando más ideas, fuerzas para todo lo que todo esto del derecho a la ciudad, de ir recuperando espacios que han sido de alguna manera apropiados por los autos, pero sin querer tampoco, como dijiste tú al principio del programa, si esto no es una competencia, es tratar de que puedan convivir. Porque un medio de transporte, yo siempre saco ejemplo de las ambulancias, digo, las ambulancias prefiero que no sean por tracción humana, para que lleguen lo más rápido posible, igual que los bomberos, no sé, los carros bomberos, pero generar esa convivencia de alguna manera ir recuperando lo público, ¿no? Es como lógico, y sobre todo si lo que uno busca en el fondo es que las condiciones estén dadas de manera que pueda ser una opción para cualquier persona, independiente de la edad, de los kilos, de si es hombre o mujer, de si es joven o viejo, te fijas, realmente poder hacer tus viajes, aquellos viajes que tú quieras, poder hacerlos o caminando o en bicicleta, o en triciclo, o en bicitaxi. O sea, eso es algo fundamental, porque hoy día, ¿por qué una enorme cantidad de gente se está moviendo en autos particulares? Porque seamos sinceros, la forma aún más segura y más rápida en viajes largos es irse en auto. Entonces sí, la gente, todo el sistema ha sido construido para que sea así. Y por lo tanto, tú tienes que, la mayor parte de la gente sigue pensando en tratar de comprarse un auto para poder resolver de forma más segura y más rápida su traslado. Solo que si tú sigues pensándolo más allá y empiezas a investigar más allá, te das cuenta de que hoy en día la mayor parte de los viajes no son de un extremo, de un subcentro a otro de la ciudad. Tú no cruzas más de 20, 25 kilómetros en tus viajes diarios. ¿Ah? Puedes hacerlo una vez a la semana cuando tienes que ir a un lugar especial, pero no todos los días para ir a trabajar, para ir a estudiar. La mayor parte de la población hace viajes que están dentro de esa hora máximo de pedaleo, que es un tiempo de pedaleo que podría ser realmente placentero, grato, exquisito, estimulante hacerlo, si nuestra ciudad la condiciona y si tenemos pistas, vías que sean lisas, que no te signifiquen mayor drama recorrerlas, que sean seguras, etcétera. Entonces, para allá hay que ir. Tenemos que recrear una ciudad que genere otras posibilidades de moverse a la gente. Porque hoy día, buena parte de las personas que viajan en auto solo todos los días, o que llevan a sus hijos al trabajo, o que el automóvil es un vehículo de trabajo, son personas que no tienen alternativa, que así como está organizada la ciudad y sus vidas, en muchos de sus viajes no tienen la posibilidad de optar. Entonces, para que puedan hacerlo, para que la bicicleta pueda ser una opción masiva al alcance de cualquier persona, tenemos que hacer cambios. Y el primer cambio es modificar la ley de tránsito para que los ciclistas masivamente puedan bajarse de las veredas y puedan circular por la calle. Claro, siempre van a haber excepciones. A mí me parece de que multar al ciclista por ir por la vereda debe ser en el caso en que ese ciclista haya tenido una actitud abusiva, una actitud temeraria, peligrosa, prepotente con los peatones. Pero si lo hace con prudencia, con respeto, a baja velocidad, con consideración, no tiene por qué ser un problema. Imagínate qué sería de los carteros si no se pudiera circular en absoluto en bicicleta por ley, específicamente así dicho en vereda. Hoy día se infiere que no se puede hacer la bicicleta un vehículo, pero en lo concreto no está expresamente dicho. ¿Ah? Igual te multan, y se considera multa grave. Ahora, nosotros hemos escrito incluso cartas al ministro de Transporte, al ministro de Interior, ¿ah?, por el tema de Carabineros, para pedir que no multen a los ciclistas. O sea, que si tenemos la ley criminal que tenemos para los ciclistas hoy día, por lo menos que no, además, multen. ¿Ah? Porque 10 años construyendo ciclovías, abriendo las veredas y haciéndolas inconexas, y luego si una persona circula por una ciclovía y continúa por la vereda mientras encuentra la próxima ciclovía, la multa, nosotros nos parece que realmente es una injusticia que no tiene nombre. Sí, lo es. Vamos a ir con la última canción, Amarilis. Es una canción cortita. Esta es de Pink Floyd, de hecho. Me encanta esta canción y se llama Bike. Así que escuchamos esa canción y entramos ya a lo que es nuestro último bloque aquí con Amarilis del Centro de Bicicultura. joke. There's a tear up the front, it's red and black, I've had it for months. If you think it could look good, then I guess it should. You're the kind of girl that fits in with my world. I'll give you anything, everything, if you want things. I know a mouse and he hasn't got a house, I don't know why. Soy Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, señores auditores, señoras y señores, de Econo Nuestra ya nos estamos despidiendo ya, estamos completando una hora de entrevista aquí a Marilis. Como siempre, se nos pasa la hora volando o pedaleando. No sé si viene un poco al contexto. Pero como han estado escuchando durante esta hora de programa, en este capítulo específico que hicimos relacionado con el tema de bicicleta, que creo que no, quizás no será el último. Estamos con Amarilis, que es fundadora del Centro de Bicicultura, bicicultura.cl, y vamos a dejar aquí para que Amarilis diga unas palabras, digamos, ya para ir cerrando en estos minutitos que dejamos ahí de descargo, de llamado a quienes nos están escuchando, a los compañeros, a los trabajadores que se van a la casa en bicicleta, o aquellos que no andan en bicicleta, como quieras, Amarilis, el micrófono es tuyo. Mira, yo creo que sería bueno pensar en que, primero que nada, somos seres humanos, ¿ah? Hombres y mujeres que nos toca vivir en un mismo país, en una misma ciudad, en un mismo barrio a veces, y que independiente de la forma en que nos movemos, somos todos habitantes de la ciudad, y que además la lógica dice de que para las distintas distancias y para los distintos tipos de viajes uno debiera moverse de forma distinta. Entonces, no hay por qué hacer una diferencia tan tajante entre yo soy ciclista, tú eres automovilista o lo que sea. Ahora, sin duda que la ciudad ideal, la ciudad para todos y todas, es aquella ciudad en donde los niños y niñas pueden transitar libremente, autónomamente, y todos los adultos nos hacemos cargo de ellos, no solamente sus padres. Y esa ciudad, que es un modelo maravilloso en la parte social, cultural, de costumbre, nosotros la llevamos al tránsito, y en Bicicultura decimos que cuando la ciudad se construya para los más vulnerables en su espacio vial, es decir, para peatones y ciclistas, nosotros vamos a tener una ciudad en donde todos y todas, independiente de la edad, van a poder transitar y sentir que son invitados VIP de esa ciudad, es decir, que son personas de pleno derecho que ejercen un derecho igualitario y respetuoso con respecto al espacio público. Bueno, esas son las palabras de Marilis Horta, directora de Bicicultura. Te agradecemos mucho, Amarilis, por tu tiempo. Sabemos que estás ahí en reposo, pero te diste esta hora para conversar con nosotros vía teléfono, así que extendemos de parte mía y de DJ Clotario, que me acompaña ahí detrás del vidrio que nos separa, bueno, aquí del estudio. Muchas gracias con ustedes. Realmente ha sido una gratísima conversación y me ilusiona mucho llegar a un público que nosotros no llegamos habitualmente, porque al final somos poquitos y nos movemos más a nivel de tratar de hacer presión sobre las instituciones públicas, en fin. Y la página web nuestra es un espacio abierto a gente más computina, probablemente más joven, no sé, no he investigado mucho el perfil de los usuarios, pero tiene muchas visitas, bicicultura.cl, y tratamos de tener información útil para toda la gente que se está moviendo en bicicleta. Bueno, felicitamos también la labor ahí del Centro de Bicicultura. Invitamos a todos los que escuchan a visitarlo. Espero que el programa haya sido bastante útil, como lo fue para nosotros, justamente usuarios como los que estamos aquí en este momento en el estudio. Te agradecemos mucho, Marili, y a ustedes, a los demás. Los dejamos invitados a seguir en la programación de la radio La Voz de los Trabajadores, a escuchar la repetición de este mismo programa mañana a mediodía y a visitar econonuestras.cl. Amarilis, un afectuoso abrazo, muy fuerte abrazo, que estés muy bien y muchas gracias por acceder a participar de este capítulo de Econo Nuestras enfocado en la bicicleta. Muchas gracias, Amarilis. Saludos a ustedes de todo el colectivo Bicicultura acá que han estado también escuchando. Muchas gracias. Nos estamos escuchando luego. Muchas gracias a los auditores aquí de Econo Nuestras. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejándolos invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.